Nos hacemos ahora un ratito para conversar con otro de los jefes comunales del sudoeste bonaerense. En este caso vamos a estar conversando con José Luis Sara, intendente de Patagones, el distrito más austral de nuestra provincia, la verdadera puerta de la Patagonia. Un intendente que fue electo en 2015, reelecto en 2019 y que recientemente anunció que irá por un tercer mandato. Situación que también podemos decir que queda de alguna manera entre un paréntesis, porque como tantos otros intendentes bonaerenses tiene la amenaza de que la Corte Suprema le impida no una nueva reelección. Pero de esto hay que ver qué pasa. En principio sí tienen la posibilidad de ir por un nuevo mandato los intendentes bonaerenses y ya mismo lo presentamos. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Juan Iguanino desde Bahía Blanca, ¿cómo estás? Hola Juaní, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro, un gusto poder conversar con vos y bueno, una entrevista oportuna porque recientemente fue este anuncio de que vas por un tercer mandato. Contanos un poco, José, por qué esta decisión, sabiendo que perteneces a una fuerza que ha tomado como una bandera justamente el no a las reelecciones indefinidas. Primero, desearte un feliz día. Muchísimas gracias. Y en segundo lugar, porque dentro de la ley que aprueba el gobierno provincial, la ley que lleva adelante el gobierno provincial cuando estaba María Eugenia Vidal, la ley es clara, no más de dos mandatos. En el 2017 se vota y se aprueba, y después hay una modificación porque no es retroactiva para el 2015, así que todos los intendentes que habíamos asumido a mitad, sería mitad de mandato, teníamos la posibilidad de un mandato más. Claro. A partir de ahí, nosotros, como agrupación acá en el Partido de Patagones, empezamos a definir, a ver quién va a ser el candidato, y la verdad que lo estuve analizando hasta el último momento, y con el apoyo de la familia y de amigos, he tomado la decisión de hacer un mandato más, como dice la ley, y ya después retirarme de como intendente, ¿no? Porque ya después tenés que... La ley es clara en eso. Así que por eso me vuelvo a postular como precandidato a intendente. Bien. ¿Y cómo está integrado Juntos por el Cambio en Patagones, José? ¿Qué partidos, qué agrupaciones lo integran? Y permíteme, ¿y cómo han tomado no esto de esta intención tuya de ir por un nuevo mandato, sabiendo que es un tema de vuelta, ¿no? No quiero ser insistente con esto, pero es una bandera que ha tomado Juntos por el Cambio. Por ejemplo, aquí Héctor Gay en nuestra ciudad está en una situación similar a la tuya y él ha dicho que si bien está habilitado por la ley, políticamente no está de acuerdo y por eso no lo hace. Entonces se entiende que puede generar algún roce más allá de que es legítimo que vayas por un tercer mandato. No, roce no, porque además Héctor ya hace más de un año había dicho que no quería seguir más en la intendencia, primero porque tiene hijos viviendo fuera del país y buscaba otras alternativas en la política y no seguir como intendente. Cuando nosotros hemos tenido reuniones en el foro de intendentes de Cambiemos y cuando se planteó esto de la modificación de la ley, casi un 90% estuvo de acuerdo de que no sea retroactivo, así que hay, por eso te digo, hay distintas miradas. En ese sentido, te diría que en el Partido de Patagones tengo distintas fuerzas políticas. Yo soy peronista, pero tengo radicales, vecinalistas, coalición cívica, dentro de la conformación de mi equipo, de que me viene acompañando en 2015. Ajá. ¿Y aceptaron tu precandidatura en modo de unidad o vas a tener que ir a interna, José? Mira, dentro de los que me vienen acompañando siempre dijeron que si yo no iba... iba a haber alguna interna, porque el radicalismo tenía un candidato, que hoy es el presidente del Consejo Deliberante, Julio Constantino, y también las otras fuerzas también tenían intención de poner el candidato, siempre y cuando yo no iba. Si yo iba, iban todos encolumnados atrás mío. Pero bueno, cada uno, yo en eso soy muy abierto. Si tenemos que hacer interna, hacemos interna, no hay problema, porque me parece que para eso está la democracia, para eso están las pasos, y que tiene que haber pluralidad. Pero bueno, nadie hasta el momento de mi equipo ha querido ir por afuera, ¿no? Claro. O armarme una interna si yo voy. Bien, bien. Al contrario, todos estaban esperando que yo me siga un mandato más. Ajá, bien. Entonces, en las PASO de agosto vamos a encontrar tu boleta en el cuarto oscuro, y ahí te quiero preguntar, ¿vas a ir con los dos cuerpos de la interna? Me refiero a la de Larreta y Santilli y la de Bullrich y Grindetti, ¿o vas a elegir un bando? Mira, hoy no elegí ni a Horacio Larreta ni a Patricia Bullrich, porque en definitiva las boletas, a lo sumo que Axel Kicillof adelante las elecciones de la provincia, nosotros vamos con boleta completa con a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, hoy, en la situación que está, en esa interna que tienen Horacio y Patricia, que no me parece bien, que hoy la sociedad está esperando de alguna manera mayor diálogo, mayor consenso y no peleas mediáticas, sí, o peleas de las fuerzas políticas por la situación que estamos atravesando. Yo hoy estoy en el medio, no creo que los dos candidatos nacionales pertenecen al partido que yo lo integro, y tiene que ser la sociedad el que elija quién de esos dos puede ser el precandidato a intendente en las generales. Mientras no me armen internas ninguno de los dos, yo voy con los dos, ¿está? Y creo que en la mayoría de los distritos lo que se busca es que si no hay internas, estar junto con los dos, porque en definitiva la única interna que hay es ahí arriba. Claro, claro, claro. Sí, ahí a mí lo que me surge la pregunta es, y te pregunto a vos ya como intendente, ¿para vos sería lo mismo ser intendente en un eventual gobierno de Patricia Bullrich que en uno de Horacio Rodríguez Larreta? Porque más allá de que son del mismo partido, pareciera ser que en algunos puntos no se ponen de acuerdo, y pienso en lo que es política económica, por ejemplo, qué hacer con el cepo, qué hacer con el tipo de cambio, qué hacer con la moneda. Incluso Patricia Bullrich habla de bimonetarismo. Digo, ¿cómo te planteas como jefe comunal ante esas distintas políticas económicas que uno y otro desarrollarían en un eventual gobierno? Mira, Juani, yo creo que se dicen muchas cosas durante la campaña, pero después vos precisás el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas. ¿Ya? No es tan fácil tomar una decisión como de las muchas que hablan los distintos candidatos. Ajá. Sí, creo que después tiene que haber un consenso en general para tomar alguna política, porque vos fíjate que pasan los gobiernos y en vez de ir cada vez mejor, cada vez vamos peor. Hoy con un índice inflacionario impresionante que hace años que no lo teníamos, sí, y a medida que pasan los años, en vez de poder salir de la inflación, volvemos solamente con el mismo problema. Entonces, me parece que tiene que haber un consenso, una unidad política de la Argentina de cómo salimos adelante con este país, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es cierto. Y es verdad que por ahí tienen distintas miradas, pero en definitiva, más allá de las distintas miradas, yo creo que además, una vez que uno de los dos sea el candidato, Juntos por el Cambio lo integramos todos. Está bien que muchas veces los intendentes no tenemos tanta injerencia con los presidenciables, porque te pasa en las distintas fuerzas políticas. Uh-huh. A veces toman medidas que uno dice, ¿por qué toman estas medidas? A veces no nos hacen partícipe de algunas medidas que toman. Claro. Nosotros a Mauricio Macri en su momento, en 2018, 2017, en el mismo 2019, cuando teníamos reuniones los intendentes, le planteábamos algunas situaciones que nosotros veíamos, lo que sucedía en nuestro distrito y que era casi en general lo que sucedía en otros distritos por la situación económica, pero bueno, muchas veces o no se puede, porque uno no entendía por qué no nos escuchaban a lo que uno veía, sí, y bueno, y se avanzaba igual, ¿no? Claro, sí, es cierto, es cierto. José, también te quiero preguntar, ¿no? Porque en principio vamos camino a una interna provincial en lo que es Juntos, que, bueno, parece inevitable. Digo, de acá al 24 puede pasar cualquier cosa, pero en principio sí, estamos... Sí, es verdad. Sí, es así. Pero en principio, ¿no? Tenemos una interna, Santilli de un lado, Grindetti del otro, y entiendo también que esa interna se no es solamente para la categoría de gobernador, sino para la, los legisladores. Nosotros elegimos senadores en la sexta sección, dos intendentes del PRO se han alineado con Patricia Bullrich, Guy en Bahía, Uset en Punta Alta, en Coronel Rosales en realidad. Y bueno, ahí yo no puedo dejar de pensar que bueno, vos como intendente también te debe haber pasado por la cabeza el pensamiento de hacer el cálculo de por qué no jugar en la boleta de Larreta o de Santilli, mejor dicho, de senadores y tener también representantes del partido que puedan gestionar ante la provincia. Preguntarte si, bueno, si se te cruzó este pensamiento y qué pensás de todo esto. Sí, vos sabés que en el 2000... Ahora en el 2021 quise participar en las provinciales, sí. En la de diputado, bueno, no se me dio. En esta oportunidad veo mucho revuelo, entonces en ese sentido me parece que ojalá que la lista seccional esté unificada, porque vuelvo a repetir, me parece que más allá de que siempre hay en la sexta sección tenemos 22 distritos. Sí. Patagones tiene que tener la posibilidad, porque hace años que no tiene esa posibilidad, es el quinto de esos 22 distritos, el quinto en cantidad de sí. habitantes, entonces tiene que tener, después de Aarón Loleve, hace años que no hay un legislador, tiene que tener una representación en la legislatura. Pero bueno, vos sabés que no es fácil. En esta oportunidad, bueno, ante el pedido que he tenido de que me vuelva a postular, ha hecho que vuelva a trabajar, a seguir transformando el partido de Patagones, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, me parece que está difícil la posibilidad de que se unifiquen las listas seccionales, viendo que incluso está complicada la posibilidad de unificar o de evitar las internas donde ya gobiernan intendentes del PRO, pero como dijimos, de acá al 24 puede pasar cualquier cosa. Sí, además, fíjate que es un escenario político raro. Totalmente. Vos fíjate a qué poco estamos de las elecciones y todavía... En el caso de Juntos por el Cambio tenés dos candidatos, ahí hay que ver qué hace el radicalismo también, que también pertenece a Juntos por el Cambio. Sí. ¿Qué pasa con el Frente de Todos, que tampoco hoy tiene candidato? Claro. A tan poco de las elecciones, ¿no? O sea, es medio atípico esto, porque generalmente para esta época ya estaban todos los candidatos, te lo digo tanto sí. a nivel nacional, provincial como distrital, porque, a ver, uno sabe que Axel Kicillof quiere seguir gobernando la provincia de Buenos Aires porque dentro de la encuesta mide bien, uh-huh. Pero todavía no se sabe si va a seguir en la provincia o lo está bien que lo quieren impulsar en la nación, pero bueno. Viste que es atípico esta elección. Totalmente de acuerdo, José. Te hago la última pregunta porque estamos cerca del informativo. Vos fuiste cuatro años intendente con Vidal de gobernadora y casi cuatro llevás con Kicillof, estando él como gobernador ahora, y preguntarte con cuál te sentiste más acompañado como jefe comunal de cara, ¿no?, a todas esas demandas de la ciudadanía de tu distrito que tenés que resolver y que algunas no tenés los resultados desde el Estado municipal y tenés que recurrir a un gobierno superior, como es en este caso la provincia. ¿No sabés que rompí un mito que decían que no se podía gobernar con otro color político y claramente lo pude hacer y con un montón de obras y con una muy buena relación tanto con el gobierno nacional como provincial, con los mismos ministros, ¿no? Lo importante a veces que los ministros sean exintendentes. Uh-huh. Eso también ha sido importante en los distintos ministerios porque saben de la realidad y saben de lo que son, y cuando hay intendentes que por ahí también son de lugares chicos, ¿no? Saben que si no gestionás, si no hay respuesta rápido, si no conseguís, por ejemplo, en la sexta sección electoral, yo siempre saco a Bahía Blanca, pero los demás distritos dependemos del gobierno nacional y provincial para las obras. Claro, claro. Porque no tenemos recursos genuinos y lo único que tenemos que los presupuestos casi un 80% coparticipable, un 20% recaudación genuina, eso para funcionamiento, y el resto lo que consigas de nación y provincia. En ese sentido, he conseguido obras con María Eugenia. También es real que en la época de María Eugenia yo éramos nuevos, nosotros recién asumíamos, sí. No teníamos la experiencia que tenés en un segundo mandato. Sí tengo que decir que he tenido muy buena respuesta del gobierno nacional actual y del gobierno provincial. Yo lo digo siempre porque gracias a las respuestas a los proyectos que presentamos y nos dan esa posibilidad de traer obras al Partido Patagones, yo lo agradezco porque la verdad que en ese sentido Patagones ha sido beneficiado con obras gracias al gobierno nacional y provincial actual. Clarísimo, José, y muy valorable también que siendo de otro signo político te pueda salir de esta construcción que hay de la grieta, que a veces está un poco exagerada, y poder decir lo que es bueno también de un gobierno que es de otro signo político. Así que. Pero no sabes que eso, sí. Juani, yo soy un agradecido, porque más allá de que puedo coincidir o no en las políticas y sé de dónde me siento cómodo, pero no por eso hay gente muy buena en el frente de todos, gente comprometida con los bonaerenses o con gente comprometida con la población. Entonces, no por eso tengo que no decir las cosas que yo veo y las buenas respuestas y que me dan, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, te terminás siendo un compañero de trabajo. Mira, bien. Entonces, eso yo lo... Porque he hablado con muchos funcionarios, tengo muy buena relación, y la verdad que me he sentido cómodo. Eso lo tengo que decir. Bien. José, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido muy agradable conversar con vos. Te súper agradezco el tiempo que te has hecho para charlar con nosotros y espero que se pueda repetir en breve. Sabes que estoy a tu disposición. Te mando un abrazo y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y los mejores deseos en la campaña. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Hasta luego. Hablamos con el intendente de Patagones, José Luis Sara.